Hola y bienvenido una vez más a la versión en audio de nuestro blog. El tema de hoy es clave para cualquier práctica médica, la visibilidad local. Vamos a ver cómo puedes posicionar tu clínica en los primeros resultados de Google en tu zona, sin sobrecargar de trabajo a tu equipo. Empecemos con un dato importante. La gran mayoría de las búsquedas en Google sobre cirugía plástica incluyen la ciudad o el barrio del paciente. Frases como rinoplastia en Madrid o aumento de pecho en Valencia son señales claras de que alguien está buscando un servicio cerca. Sin embargo, muchas clínicas excelentes todavía no aparecen en los primeros resultados, ni siquiera en su propia ciudad. La visibilidad local no se logra con campañas de anuncios aisladas ni con tener un perfil de Instagram bonito. Requiere una estructura sencilla, profesional y que se pueda mantener en el tiempo. Aquí te mostramos cómo hacerlo paso a paso. El primer paso, y quizás el más importante, es optimizar tu ficha de Google, también conocida como Google Business Profile. Primero, asegúrate de que la ficha esté verificada a nombre de la clínica, no de un particular. Luego, complétala con la dirección exacta, el teléfono y los horarios, diferenciando si es necesario entre citas presenciales y online. Y no olvides clasificarla correctamente como clínica de cirugía plástica. Un buen consejo es añadir los festivos locales y las vacaciones al calendario de horarios. Muchos pacientes buscan información justo en los días en que las clínicas suelen descansar. Las fotografías también son clave. Las fichas con más de 15 fotos reales obtienen un 40% más de clics. Muestra imágenes de la recepción, el quirófano sin retoques, el equipamiento real y al personal trabajando, siempre sin que se vean pacientes. También es útil mostrar certificaciones o sellos de calidad. Finalmente, usa la función de publicaciones de Google. Sirve para informar sobre horarios, presentar a tu equipo en cápsulas breves o compartir enlaces a artículos de tu blog. No hace falta escribir mucho, tres líneas claras y una foto real son suficientes. Paso número 2. Tu sitio web debe hablar como una clínica local. Esto es muy sencillo de aplicar. En lugar de usar un título genérico como cirugía de mamas, prueba con algo como aumento de pecho en Málaga Clínica Estética Dr. Pérez. Esto ayuda tanto al paciente a saber dónde estás, como a Google a relacionarte con búsquedas locales. Otra táctica efectiva es añadir preguntas frecuentes que incluyan la ciudad. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una rinoplastia en Bilbao? ¿O qué clínica es mejor para una blefaroplastia en Sevilla? Estas frases conectan tu web con lo que la gente realmente busca. Y un detalle fundamental, asegúrate de que la dirección y el teléfono de la clínica estén siempre visibles en todo el sitio, por ejemplo, en el pie de página. Vamos con el tercer paso, cómo generar reseñas de pacientes sin tener que pedir favores. El momento ideal para pedir una reseña es unas 48 horas después de la revisión postoperatoria. Puedes enviar un simple SMS o un correo con el enlace directo para dejar la opinión. Otra idea es colocar un cartel con un código QR en la sala de espera. Lo importante es informar al paciente de que su opinión ayuda a otros, sin presionarlo. Responder a esas reseñas es igual de importante. Agradece siempre los comentarios positivos. Y si recibes una crítica, responde con cortesía y profesionalidad, sin entrar en discusiones. Y llegamos al cuarto y último paso, cómo aparecer entre los primeros resultados sin pagar anuncios de forma constante. Esto se puede lograr con un control semanal de solo 10 minutos, una tarea que puedes delegar fácilmente. Consiste en revisar si la ficha de la clínica aparece entre los tres primeros resultados al buscar cirugía plástica más tu ciudad, responder a las nuevas reseñas y publicar una novedad breve. Otro factor crítico es la velocidad de tu web. Si tarda más de 3 segundos en cargar en un móvil, estás perdiendo pacientes. Puedes usar herramientas gratuitas de Google como PageSpeed Insights para evaluarla. Finalmente, intenta crear contenido útil una vez al mes. Publica un artículo corto en tu blog con un enfoque local. Por ejemplo, ¿cuánto dura la recuperación de una abdominoplastia en verano en Madrid? Esto mejora tu posicionamiento a largo plazo y aporta valor a tus futuros pacientes. ¿Y qué puedes esperar después de aplicar este método? Basándonos en resultados de clínicas reales que aplicaron esta metodología, los cambios a los 90 días son significativos. Las llamadas telefónicas que llegan directamente desde Google pueden pasar de 25 al mes a 50. Las reseñas nuevas pueden aumentar de 1 al mes a 8. Las visitas a la web con una clara intención de pedir cita pueden pasar de 40 a 90 al mes. Y lo más importante, las citas finalmente concretadas que vienen de la web pueden aumentar de 3 al mes a unas 10 o 12. Esperamos que estos pasos te ayuden a mejorar la visibilidad de tu clínica en tu zona. Puedes encontrar más contenido como este en el blog de nuestro sitio web,